parece bien, podemos empezar con la presentación del libro. Bueno, el libro que presentamos hoy se llama Armagica Civis, y para presentarlo ha venido un compañero de la editorial Caña de la Montaña, de Alcoy. En principio tenía que venir el chico que escribió el libro, pero por un problema de último momento no ha podido venir y aquí tenemos el reemplazante. Pensamos que era una buena oportunidad presentar este libro en la mostra, porque actualmente la Asamblea Libertaria de aquí de San Andreu está teniendo un debate sobre el tema y no sé, queríamos aprovechar para presentar el libro y luego que la gente de la Asamblea de San Andreu, si quieren, expongan un poco, su planteamiento o cómo lo están llevando el debate o qué es lo que quieren. Y bueno, y si alguien más tiene algo que decir también, pues se debate. Nada, si quieres... Vale, tú. Bueno, yo si tot el món m'entén, parlaré en valencià, si està bé. I com ella ha dit, lo seu haurà sigut que haurà estat així l'autor del llibre, però no ha pogut ser. Ella havia preparat unes notes per a fer aquesta presentació, així que jo em basaré un poc en aquestes notes. La idea és, primer, parlar un poc sobre el llibre, sense desvelar massa els seus continguts, i després intentar fer un exemple pràctic de lo que fa el llibre per a donar un poc de peu al debat posterior, que seria lo interessant. Vale. Per a parlar del llibre parlarem del seu origen. El punt de partida del llibre, pues, és la participació d'algunes persones en un conflicte veïnal en una ciutat, en el barri d'una ciutat que s'allarga durant prou anys, i un grup de persones decideix fer una valoració sobre aquest conflicte. Tot aquest conflicte, en el que pues, passen moltes coses, està marcat, i el seu caràcter està també marcat per la participació de grups marcadament ciutadanistes, no? I això li dona pues, una certa evolució al conflicte. Vale, en un principi, per a realitzar aquest anàlisi, pues, intentem descobrir o veure quins són els pressupostos ideològics, no?, d'això que anomenem ciutadanisme, que és una mica abstracte. Però veuen que hi ha alguns canvis d'actitud o contradiccions dins d'aquest conflicte que no acaben d'explicar-se per què ocorren. O en paraules de l'autor, que són més irracionals, per dir-ho d'alguna manera. Bé, aleshores tot el llibre s'expressa una mica en aquests termes, que per a mi són un poc estranys, ho he de dir, i no sé si sabré explicar-me molt bé, no? Així que intentaré definir-los un poc, el que jo he acabat interpretant que, molt resumidament, que signifiquen, que serien mite, relate, o relat, i rit, o ritual, no sé, rito, no sé en valencià com seria. Vale? El mite seria un fet, però un fet narrat d'una manera pues, maravillosa, sí, de forma maravillosa i en personatges heroicos, no? I al final aquest mite el que acaba és per substituir al fet en si. El relat seria la manera en què se'ns presenta, que posem cuentos o història oral, i el ritual seria la forma física que afirmen eixe relat i que mantenen viu el mite, no? Bé, eixe seria l'origen del llibre, la participació o la valoració d'aquestes persones, i el resultat pues, es presenta aixina en forma de contes, de relats breus, on intenta, pues, d'alguna manera, els relats que parlen de mites, el que diu en este llibre, el que fan és que o bé seleccionen una part dels fets per a donar-li més importància i al mateix temps oculten altres que no els interessen, no? Aleshores, el que intenta este llibre és alguns mites que en major o menor mesura els tenim assimilats, dir quines són les parts que amaga i quines són les que recull per a donar-nos com a referent. Al mateix temps, acompanyant els relats, que són molt breus, doncs hi ha les fonts que l'autor ha utilitzat per a estudiar aquests temes, que venen en forma de cites, i jo crec que d'alguna manera el que ell està dient molt després, bueno, jo m'ha llegit aquests llibres per parlar sobre l'estat del benestar, així que si a algú li interessa, doncs ahí te compartís, no?, aquestes fonts. Vale. Després, al final, tornarem a això dels mites una mica, intentarem com a exemples pràctics, no? Parlant dels relats, la paraula que utilitza ell, o que podria ser el discurs, jo, per cortar-me un mes per entendre-ho, ho faig així. Ell comenta que fa poc es va trobar un article militar, escrit per, bueno, es diu... La revista es diu de l'Institut Espanyol d'Estudis Estratègics, que és una d'aquestes institucions que fan informes que passen als governants per a dir-los o per aconsellar-los, no?, el que han de fer. Vale, aquest article es basa molt en la importància que els relats tenen per a formar una identitat col·lectiva. És a dir, solem considerar que un conflicte és un xoc d'interessos, no? Però així es defendria la idea de que per aglutinar persones o forces al voltant d'aquests interessos cal construir un relat, no?, o un discurs. Aleshores el text assumeix que un conflicte és un xoc de discursos. No? Bueno, la curiositat d'aquest article és que ve a dir més o menys el mateix que el llibre, però des de la part contrària. No? Per posar un exemple, no?, que ell em comentava, en el cas d'aquest conflicte veïnal, el relat que llançaria l'Ajuntament seria, doncs, tots el coneixen, no? És un barri que està molt degradat, que està llançat a pedre, que hi ha molta brutícia, que necessita una regeneració per a posar-se en valor. I aquest seria el relat unificador de l'Ajuntament i la gent que defen aquesta idea. I, per exemple, el relat que unificaria al moviment Ocupa que va a aquest barri, pues seria donar recolzament a les persones que encara viuen ahí i que s'oposen al pla, per en última instància pues, radicalitzar la lluita i aconseguir aturar el pla. I bueno, jo crec que ell ens indica que una mica el fort que es faci d'aquest discurs tindrà també una relació en el fort que es faci en les posicions que es defenen ahí. Vale, en aquest article que comentem, llegeix textualment, l'article de l'Institut d'Estat Militar, diu: "Para enfrentar la violència a nivel estratégico y político, debe existir en primer lugar un discurso propio. No disponer de él supone el desencaje de los planes táctico, operacional y político". De los planos. Bueno, a mi este rollo del discurs sobre la violència política, és una anècdota, però per portar-lo també al tema del debat, em resulta curiós fins a quin punt poden conviure el discurs d'un institut estratègic militar i el discurs ciutadanista sobre la violència, no? Un discurs pues, molt exclusiu, que excluyeix totes les altres formes de plantejaments i que en seguida trauen a relluir quan tenen l'oportunitat. I bueno, no sé, a lo mejor es podia pensar que és que els militars els han tratat de moment la vena literària o algo, però en veritat això és el tema estos d'intentar reforçar els arguments, és algo que està prou present i quotidianament pues, ho vegem en els mitjans d'informació, no?, que, pues, que són al final un altaveu per a que les èlits governants pues, imposen el seu relat sobre els fets. Vale, i per passar, fins ara hauríem parlat un poc sobre els mites, ara sobre els relats i faltarien els rites. No? Els rites o rituals serien l'expressió física que manté viu aquests relats i pues, que fa que aquests mites continuen presents. Bueno, cal pensar así que els rites lo que venen a dir és que en un conflicte pues, no tot són paraules, no? També l'acció, sí, lo no verbal al final construeix un llenguatge, lo que tu fas, no? Més allà de les paraules. Per posar un exemple, a veure, per exemple, una manifestació que pot tindre un discurs o dues manifestacions en un discurs similar al final significaran una cosa molt diferent segons l'actitud que prenen, no? Tots hem vist manifestacions que acaben semblant una processó en un recorregut acordat prèviament que comença a acabar en un puesto, o una manifestació pues, podria convertir-se en una demostració de forces o en un bloqueig de mercancies o d'autoritats, no? Al final, el que marcaria el caràcter d'aquest acte seria l'acció en si, no? No el discurs. Bueno, i això seria una mica el que jo vendria a dir del llibre. No sé, a mi resulta un poc estrany, són uns termes en els que jo no estic molt familiaritzat, però són idees així un poc abstractes, però bueno, intento mantenir un poc el que pense que l'autor volia transmitir. I hem parlat dels orígens, ara faltaria dir quins són els objectius d'aquest llibre. No? Però bueno, els objectius serien ampliar la visió sobre un conflicte, sobre les coses que passen. Intentar incloure aquestes coses a lo millor menys racionals o que ens semblen menys fàcils a primera vista, però tenen una visió més completa de les coses que passen. I per què, no? Entendre això en més profunditat. Pues bueno, ara ho intentarem veure d'una forma un poc més pràctica. La idea seria intentar veure això per detectar més fàcilment quan ens l'estan colant o quan estan intentant desviar l'atenció sobre alguna cosa, que és al final per a el que serveixen els mites i els relats que va construint el poder. No? I també pues, per a col·lectivament i individualment aprendre a manejar-nos en aquest terreny, no? Tant en la pràctica pues, com a nivell estratègic, quan es dona algun conflicte. Vaig a posar per a tancar aquest tema un exemple, que no sé si aclarirà més la cosa o l'acabarà de liar ja del tot, però bueno, és un exemple que m'ha comentat ell i a mi em semblava curiós. No? Tornant al cas del que parlava, d'aquest conflicte veïnal, pues diguem que el relat, com ell diu, el discurs que agrupava, per exemple, aquests sectors més ciutadanistes en el col·lectiu Ocupa seria aturar este pla, no? Urbanístic, fer front a això. I aquest era el discurs que aglutinava tota aquesta gent tan dispar. Però em comentava que des d'un principi, des d'aquests sectors més ciutadanistes, pues, escapaven alguns comentaris que ja xirriaven un poc, no? Pues com que a lo millor a certes ètnies no se'ls acabava de considerar veïns, o que alguna gent que havia entrat allí de patà, pues aquesta gent no estava molt en el mateix equip, per dir-ho d'alguna manera, però segons ell, això es quedava en un segon pla, no? I és que la gent es quedava en la idea de que estan en tots a una lluitant contra un pla urbanístic, pues estem en això. I es va deixar de banda aquests altres temes que estaven com més per baix. Però resulta que en aquest cas concret, bueno, això encara no ha acabat, però sembla que la cosa ha donat un gir, aquest pla urbanístic ha canviat de forma i aquesta nova forma sí que sembla ser acceptada per sectors més ciutadanistes. Perquè pues, a la millor ja no és tan agressiva. Tal. Què ha passat així? Que aquest relat que unificava a totes aquestes parts, que era oposar-se al pla, s'ha diluït, perquè certs sectors han dit no, doncs ara aquest nou pla sí que l'acceptem. I el que ha aflorat és aquest discurs que anava més per baix, no? I el discurs que s'està esgrimint ara és doncs, que cal netejar el barri, que allí hi ha gent que està fent molt mal, que està molt degenerat i que fa falta un canvi per a posar un valor que al final ve a ser el discurs inicial que ens venia des del poder, des de l'Ajuntament. No? Front a això, doncs, la part que havia anat allí a recolzar s'ha quedat un poc desarmada perquè no ho havien tingut en compte i és com que, no sé, suposo que haurà donat una sensació un poc de què estem fent així. No? I a la gent a la que veníem a recolzar ara es torna a la nostra contra. Bueno, doncs pues, a lo millor tindre en compte aquests aspectes més emocionals de les relacions que es donen dins d'un conflicte haguera pogut ajudar a anticipar-se en certa mesura a aquesta situació i a poder haver-se preparat una mica. Jo no estic segur, però podria haver sigut així. Vale, i ara vendria la segona part, que seria intentar fer una mica el que fa el llibre, que al final no és tan raro com tot això que estic dient, que són uns contes així que tenen un contingut irònic i que traten de destripar alguns mites per a dir-nos, segons la seva visió, quines coses seleccionen per a inculcar-nos i quines coses amaguen per a que no les tinguem en compte. I la idea seria fer-ho en alguns mites que no venen al llibre i que estan de bastanta actualitat, considerem, relacionats en aquest escenari de crisi econòmica, per a que ja a partir d'ahir o no donem pas al debat. Vale, els mites que tracta el llibre són 8. Els diré en castellà perquè els tinc així apuntats així. Son el mito de la razón, el Estado moderno, el Estado español, el Estado del bienestar, Europa, la transición, el ciudadano y la máquina. Y ahora pues veremos 4 más, ¿no? Comenzaré por ver este mito que tan omnipresente que es la crisis, ¿no? Bien, les seues notes el autor es basa en un article recent de Manuel Lizcano, que analitza quins relats ens estan oferint des del poder sobre la crisi econòmica. I segons ell es poden agrupar en 4 diferents. El primer seria una lectura de la crisi com un fenomen natural. I sentiríem expressions del tipus pues, el clima de desconfiança o el tsunami dels preus i bueno, d'aquest tipus. Què és el que caldria, bueno, què ens fa pensar això? Pues que oferint aquest relat, la impressió que es dona és que la crisi és algo natural en la que el factor humà no té cap incidència i per tant desdibuixar una mica les possibles responsabilitats. Una segona lectura seria la crisi com un fenomen, com un assumpte mèdic, perdó. I ens parlen doncs, de contagi, d'immunitat, de depressió. I bueno, la sensació que considerem que busca això és que es queda una sensació de que, doncs, que els mercats estan molt malalts i necessiten la intervenció dels metges, no? Que serien els experts. I així, doncs, igualment, el que es aconsegueix és llevar de mig a els beneficiaris i els causants d'aquesta crisi per a fer-ho com un fenomen patològic. Una altra forma similar seria personalitzant-ho, no? Dient pues el bac que ha pegat Espanya, que ha caigut, o els monstres dels mercats, no? Fent d'això un fenomen quasi sobrenatural pues, que també era inevitable. I segons aquest autor, en últim lloc estaria la lectura de la crisi com a algo religiós. No? I ens parlen pues, de la penitència dels retalls, els plans de salvació, i el missatge al final seria pues, que n'hi ha que tindre fe i n'hi ha que adorar els que van a traure molts d'aquesta situació, i n'hi ha que tindre també sentiment de culpa. No? Aquest discurs de, no sé, viscut per damunt de les nostres possibilitats, tots tenim part de culpa, etc. Al final, la idea que pareixeria que aquestes lectures majoritàries ens estan ocultant seria la idea de la crisi com un moment més de la dominació que té uns culpables i uns beneficiaris. Bé, un altre mite que farem molt resumint perquè sobre això sí que parla el llibre, però que pensem que està molt present, és el de l'estat del benestar. I veiem en totes les mobilitzacions que han hagut, o en moltes d'elles últimament, com una espècie de nostàlgia per aquest estat de benestar pues, desmantelat o seriament danyat. I la idea que nosaltres pensem que per què interessa aquesta lectura és perquè pren com a punt de partida de les reivindicacions i les lluites el moment precedent d'acumulació capitalista. És com dir, bueno, fa 5 anys tot anava bé, anem a tornar a ell. I una mica el que pensem que evita és pues, afonar més en les causes d'aquesta situació i poder anar una mica més lluny. Vale. El tercer mite de molta actualitat també seria el del pacte social. No? En un moment, bueno, ara està cada dia, si escolteu la ràdio, la premsa o veieu la tele, pues, en un moment que pues, airegem molts casos de corrupció, pareix que algunes institucions estan pues, perdent credibilitat, sembla que es fa necessària una purificació, no? Un ritual de purificació, com diria el llibre, per a canviar la imatge de tot això. Això no és una fórmula nova, així tenim l'exemple de la transició, tenim, bueno, en el passat n'hi ha altres. I bueno, este pacte que sembla que podria donar-se o no entre PP, PSOE i sindicats, pues el que ve a dir-nos pareix que siga que per a que tot seguisca igual cal donar una imatge renovada. Bueno, ara parlaré d'uns mites que potser no semblen tant de primera fila, però jo crec que també estan ahí, que serien l'ascensió espiritual i l'èxode urbà i l'ecològic. Bé, en un moment com el que vivim, en tant d'atur, i sembla que hi ha molta frustració, molta desorientació, i això en algun moment podria tornar-se perillós o incòmode per al poder. Aleshores, s'encarrega de donar-nos algunes vàlvules d'escape, per això. El tema de l'ascensió espiritual, com diu l'autor en aquestes notes, pues seria això que diuen la búsqueda d'uno mateix, no? Ja siga per mitjà de teràpies oficials o naturals, i sembla que el que vendria a fer és agafar un problema col·lectiu, un problema social, desvincular-lo del seu entorn i tractar-lo de forma individual. I això el que aconsegueix al final és pues, domesticar a les persones i fer que aquest problema es perpetue a canvi de que no mora este. No? La idea de l'èxode es presenta últimament també com una alternativa que pot ser interessant, ja sigui en forma de tornar al camp o de viatjar a altres països a treballar. No? Si no parem d'eixir pues exemples de gent que s'han anat a fer feina a fora i tot li va molt bé i donen molt aquesta cara feliç, d'aquests aspectes més feliços i esperançadors d'això que està passant, i ens oculten pues, tots els fracassos que hi ha en aquest sentit i les situacions de misèria que en molts casos es viuen. I el tema de l'ecològic pues, bueno, és un tema també que potser està ahí en segona fila, donaria molt de què parlar. A lo millor ens resulta més proper, perquè sempre tenim més present. Però no és una cosa així que... Vamos, és algo que ha saltat totalment al gran públic. Si vegem els dominicals de la premsa i tal, pues no falta l'article que parli sobre les energies netes o sobre inclús les xarxes de consum i coses així, no? I el que sembla, o el que podríem interpretar que estan fent tantes coses com desactivar una bomba, no? Algo que podria tornar-se en algun moment contra el poder si realment ficaran en el centre del debat qüestions com l'autoritat, el treball assalariat, etc. El que fan és apartar estos factors més incòmodes i rescatar altres que poden recuperar amb més facilitat, inclús els que li poden traure un cert partit, com serien la búsqueda de salut o la preocupació per el medi ambient. I bueno, tots aquests mites tindrien en comú la idea de que estan ocultant-nos alguna cosa. No? Per finalitzar, intentaríem dir un mite que el que fa és més donar-nos un referent. I serien el del ciutadà emprendedor i el del ciutadà crític. Que podríem considerar-los un poc com els héroes moderns. No? El ciutadà emprenedor pues, seria una espècie de profeta o algo així que arriba en un moment molt xungo i està disposat a enfrontar-se a grans batalles, no? Per salvar un poc als demés i bueno, lluitar ahí per ell i pareix que és una persona amb molta iniciativa, en autonomia, no? Al final prou individualista i que va reflotar la economia. I després, per últim, ja el model exemplar també del ciutadà pues, demòcrata o crític, el que diríem el subjecte del ciutadanisme, per portar-ho una mica al debat d'avui, que en el seu concepte ideal pues, seria una persona raonable, dialogant, responsable, no violenta, i que pareix que el que pretendria seria, d'alguna manera, humanitzar les relacions que governen este món, no? A través de les institucions. Per tant, és una persona crítica perquè no està d'acord en com funcionen les coses avui en dia, però al mateix temps hauria de ser una persona pues, participativa i pedagògica, no? Que el que voldria semblar lo millor seria no acabar amb el que hi ha, sinó fer-ho més humà, al final. Bé, sentir que podrien tindre aquestes referents pues, serien que ens acollirem a ells, no? I evitar el sorgiment d'algun subjecte més incòmodo o més perillós per al sistema. Bueno, ja per acabar, quasi m'aventuraria a dir el que a lo millor ja més a nivell personal considero que podrien ser els pressupostos ideològics que estarien en el centre d'això que anomenem ciutadanisme, que per a mi és una idea bastant abstracta i que poden donar peu al debat de si estem d'acord o no. I seria la idea de que la democràcia, tal com arriba als nostres dies, podria, no sé si enfrontar-se, però sí renovar el capitalisme i que la manera que té per a fer-ho seria l'Estat. Per suposat no podria ser una democràcia com la tenim avui dia, necessitaria aquest ritual de purificació que dèiem abans, seria una democràcia pues, participativa, per exemple, o de base, i l'Estat, doncs el mateix, hauria de ser un Estat diguem independent, desvinculat dels mercats, un estat al servei de les persones. I bueno, a la fi, el que jo crec que amaga aquesta idea, o una de les coses, seria la reivindicació de viure un mode de vida que té uns aspectes com, pues, no sé, uns serveis socials, un treball, un oci mercantilitzat on desfogar-se i unes qüestions materials, no? Com un cotxe, una casa, etc. I viure aquest mode de vida a canvi de no carregar en les conseqüències que aquest mode de vida té. O millor encara, defendre aquest mode de vida a canvi de que siguin altres els que paguen per les conseqüències que aquest mode de vida té. I bueno, fins ací la presentació del llibre, ja si voleu donem part al debat. Bueno, no sé si la gente de San Andreu quiere agregar algo. Bueno, con la intención de abrir el debate, voy a leer un párrafo de un libro que es fruto de reflexiones de hace tiempo de la Asamblea de San Andreu. Y bueno, esto para que sea un punto inicial para el debate. Cuestionar valores cívicos y ciudadanistas es abrir un abanico de posibilidades, es salirse de los terrenos controlados e inofensivos, es cuestionar la legitimidad del Estado para gestionar los conflictos, es poner en duda el valor que se le da a la mercancía, a la propiedad privada, es entender que lo peor no sería luchar, sería quedarse de brazos cruzados y no rebelarse contra esto que nos empuja contra las cuerdas y nos hace elegir entre una vida de esclavos potencialmente infeliz, pero sin grandes riesgos, o apostar por una incertidumbre que nos motiva. ¿Si alguien quiere agregar algo? Bueno, un poco siguiendo lo que dice aquí el compañero, la idea de la asamblea de aquí, la asamblea anarquista de San Andreu, era fruto de meses de debates, de debates donde se analizaban contextos muy concretos aquí en el barrio y contextos en Barcelona, contextos de lucha. Fuimos elaborando una serie de debates donde analizábamos ciertos conceptos o ciertas situaciones repetidas en diversos contextos de lucha, concretamente en San Andreu nos encontrábamos en una situación de lucha vecinal contra un plan urbanístico que va un poco también relacionado, bastante similar al del Cabañal. Y bien, en este contexto veíamos ciertas limitaciones o ciertos discursos que daban pie a una limitación de antemano para cualquier práctica que se saliera de un poco todas estas historias que han ido saliendo, ¿no? No solo nos hemos quedado en este contexto barrial, sino que también analizando un poco las diversas huelgas generales que han habido últimamente, diversas situaciones vividas también, donde el rol del ciudadano medio ha sido muy determinante, ¿no? Muy con estos conceptos muy asimilados, el concepto del pacifismo, el concepto de la lucha legal, ¿no? El hecho básicamente de limitar o establecer un marco en el cual ciertas prácticas no se pueden llevar a cabo, ¿no? Aquí en concreto también analizamos el papel del 15M, en concreto aquí también San Andreu, el papel del 15M aquí indignante de San Andreu, y un poco el discurso y la práctica que emanaban de estos espacios, ¿no? Todo esto nos llevaba un poco a ver un denominador común, que era ciertos ciertos valores inimaginables, donde no nos encontrábamos a gusto, ¿no? Y bueno, empezamos a ver la necesidad un poco de atacar ciertos conceptos y bueno, intentar romper con esta realidad, y siempre desde una postura crítica, pues bueno, pues darle otro sentido, ¿no? Hemos sacado este libelo y bueno, también hemos sacado un cartel y pegatina. Y bueno, la historia era este denominador común, ¿no? Era el valor ciudadano, el valor cívico. Entendemos el ciudadanismo como un concepto que abarca a otros, como sería el concepto del civismo, la tolerancia, la lucha legalista, y todo esto nos llevaba a la conclusión de que las luchas están pacificadas, y eso se ve en la calle, se ve en los discursos, y bueno, un poco la intención era también un poco lanzar preguntas, ¿no? Un poco para que así colectivamente reflexionemos en torno a estas situaciones, ¿no? ¿Cómo romper con esta pacificación? ¿Cómo romper con este marco? También luego queremos hablar un poco, lanzaremos la pregunta sobre las alianzas, si es necesario aliarse, de qué manera, desde qué postura, ¿no? Bueno, un poquito de eso, ¿no? El tema así, como para seguir también un poco el orden del nivel, ¿no? Que así, para ayudarme un poco mentalmente. El tema de la pacificación de las luchas es una historia que particularmente me interesaría analizar, ¿no? Aquí, ¿cómo podemos, o sea, si todo el mundo ve que las luchas están pacificadas, si hay alguna brecha, si no, y cómo podemos hacer para tensar la cuerda y romper con esto? Supone que soy el animador. Si alguien quiere decir algo. Pues yo diría un par de cosas sobre lo de las luchas, si están pacificadas o no. En verdad, yo donde vivo, que es un pueblo ahí que no pasan muchas cosas, no encontramos muchos tipos de luchas, y lo que pasa un poco en los pueblos es que al final, cuando hay una lucha, las alianzas son sí o sí, porque si no van todos de uno en uno allí y no. Son muy pocos, ¿no? Hay dos preguntas que a mí personalmente no me resultan interesantes. Una es, yo creo que, no estoy seguro, pero creo que una de las cosas que diferencia este ideal ciudadanista, si queremos llamarlo así, o lo que está ocurriendo ahora de otras épocas, es ese carácter tan excluyente, ¿no? Yo no creo que siempre, estoy seguro que siempre ha habido gente que se ha sentido incómoda con la violencia, no por eso debe dejar de utilizarla, pero incluso gente que rechaza hacer uso de la violencia, pero no por eso la condena, ¿no? Hoy en día se han asimilado tanto algunos puntos que se llega antes a vender al compañero a lo que sería, o al menos yo pienso, el enemigo, antes que a decir, bueno, aquí hay una gente que hace las cosas de una manera, yo las hago de otra, yo voy por mi camino, el otro que vaya por el suyo. Yo no sé esto hasta qué punto se comparte aquí o no. Y la otra, pues, a ver si me acuerdo. Sí, la otra también me parece interesante, porque en algunos entornos cercanos a veces me ha dado la impresión de que se llega a decir, bueno, yo personalmente y en la gente con la que estoy, pues nos jode un poco este clima de pacifismo extremo, y sí que estoy de acuerdo en que las luchas están pacificadas. Pero dándole la vuelta a eso, no comparto lo que alguna vez me ha parecido interpretar, que se puede juzgar una lucha o un conflicto ha llegado más lejos por la cantidad de violencia que ha empleado, ¿no? Eso también me parece que es algo que está ahí presente y que desde luego no comparto. Entonces lanzaría a lo mejor esas dos preguntas. Si se puede juzgar la magnitud de un conflicto por la cantidad de violencia que emplea, y si lo que diferencia la situación actual de otras es ese carácter tan excluyente de la ideología no, de la no violencia. Gracias. Bueno, me llamo Federico. Lo de la... Esto me siento re mal, así ahora un montón de nervios, veo todo el mundo mirando. No me gusta nada. Lo de la lucha con violencia, la historia de las personas, del obrero, las ha ganado todas y todas las leyes que hay, de estas que hay, que ahora ya las recortaron, todas se ganaron luchando. Algunas en los 30, en los 20, en el 10, en la primera o en la segunda república se fueron ganando, pero en la calle, muchas. Y yo respondo en esa, por lo menos mi parte, sobre la lucha, si la violencia sirve o no. Para mí que sí, de otra manera. Pero la que se ha ganado bastante con violencia, ¿no? Por lo menos en España, lo que he leído. Y en Sudamérica mucho más también. Bueno, ahí termino. Ah, sí, la manifestación está muy pacificada. Pues sí, están súper infelizmente pacificadas. Vamos, tiene telaraña los puertos que tengo en casa. Pero bueno, ¿cómo cambiarlo? Yo creo, por ejemplo, es algún, por ejemplo, una masía. Juntar a la gente, tratar de que, bueno, lo de siempre, cultivar y tal, y buscarse luchar por ahí, por lo único que tiene, ahí luchando lo que está ganando, la tierra y tal, y hasta que vengan a desalojar, o sea, pero coger algo grande, ¿sabes? Y yo creo que ahí la gente de verdad irá y dirá, no, tú aquí no pasas, seguro. Pero a las mani, de ahí vamos para todos, para casa, ¿no? No vamos a ningún lado, que vamos a ganar. Yo soy el primero que estoy en la mani ahí dando dos cañas, pero que siempre nos volvemos para casa tranquilos, ¿sabes? Nunca hay nada. Y ahora viene un camión que va a tirar agua. O este verano me lucharé, yo qué sé. Pero algo hay que hacer, pero hay que defender algo. Mostrarle a la gente que se puede defender algo, ¿no? Yo creo que va por ahí, pero está muy pacificada a tope. Bueno, muchas gracias. Bueno, només volia dir un parell de coses respecte a aquestes preguntes que s'han fet. I, bueno, primer de tot, perquè parlàveu aquí de la lluita legal, que podríem dir, jo què sé, per exemple, assemblees indignades com que intenten, com que és una pràctica com que volen portar a terme, no? O almenys és el que heu discutit, analitzat, el que sigui. I més que res em sembla una cosa bastant curiosa, perquè, és a dir, partint des de la base en què unes persones de manera no professional o de manera esporàdica han decidit ajuntar-se a una assemblea i diguem que són indignats o que han participat al 15M, que ja han vist que han participat de models de desobediència, com, és curiós, no?, que llavors vulguin entrar en el mateix sistema que és el que els ha condemnat, no? I és a dir, no sé, és una cosa que simplement em sembla molt curiós i que és, vull dir, que és una cosa que parlant amb una persona d'elles que li desmuntes amb res, o sigui, és superevident, no? O com dir, no sé, o com qualsevol persona que realment vulgui canviar l'estat de les coses i pretendre no sé, és a dir, imagina't, no?, que la mentalitat de... o el que pugui pensar d'aquestes persones és, ah, vale, doncs els polítics són els culpables o són dolents o el que sigui, no? I per tant jo estic fotut i no crec en ells i per això faig assemblees del 15M o el que sigui. I... però com per acabar amb ells o per canviar les coses, faig unes manis per demostrar-los el que sigui. Llavors, és una mica estúpid creure que a partir d'això com que la ment del polític canviarà o... no? És a dir, si ell ha fet el que està dolent i està superconvençut del que està fent, pots fer les mil manis que vulguis, que ell dirà, a mi... és que a mi m'és igual, a mi m'assuda, vull dir, jo seguiré el meu camí recte i fes la mani que et doni la gana. I llavors aquí entraria el tema també de la violència i realment no sé si és la solució d'aquestes coses i la veritat és que porto molt de temps amb altres persones i així intentant trobar com noves estratègies perquè puguin servir per realment fer mal, perquè vull dir... És a dir, primer de tot, la violència sí que pot resultar com un trencament de la manera més explícita possible amb el que és l'ordre públic, el que suposa que estem en contra. I per tant, aquí és un argument fort a favor de fer aquesta sèrie de coses. I per altra, doncs, simplement, doncs, dona la sensació que cada cop que es fa una acció violenta, realment hi ha una repressió molt més gran i que realment tota aquesta vessant està molt condemnada pels medis i evidentment per tota la ciutadania. I per tant, aquí crec que és un punt molt greu en el que separa a les persones que estan a favor i les que estan en contra, i potser s'hauria de trobar un punt mig en què aquestes dues siguin juntes. I evidentment que la gent que defensa la violència també defensa accions no violentes, o sigui, seria una tonteria no tenir aquestes coses en compte. Però és intentar convèncer l'altra persona que hi ha coses que no necessàriament han de ser, que perquè siguin violentes no són dolentes, no? I no sé, la veritat, no sé, em dóna la sensació que amb totes aquestes persones hi ha una sèrie d'arguments i una sèrie de proposicions que és que els desmuntes molt fàcilment tot el que tenen muntat al seu cap i tota la seva història. I no sé, potser realment el que s'hauria de fer amb aquestes coses és, o amb aquestes persones o amb les assemblees que siguin, és realment les persones que creieu que realment hi ha un problema, doncs potser fer una taula rodona o un debat amb aquestes persones, si el volen acceptar, si no volen acceptar, no hi treu. Però no sé, jo crec que són debats que són molt... que es desmunten molt fàcilment, no sé. Han demanat la paraula per allà al final. I després ahí. Bueno, yo creo que realmente uno de los puntos en los que hemos caído ha sido el denominar violencia algo que realmente no es. O sea, comenzando porque hemos adoptado el discurso del poder para denominar violencia algo que no es más que una manifestación de disgusto, una reivindicación y una cuestión de autodefensa, ¿no? Estamos quedando en completa indefensión, cayendo en ese discurso, y bueno, yo considero que más que si violencia no, es realmente el definir, ¿no?, a qué le estamos llamando violencia. Porque para mí es violento que a alguien se le pidan 7 años de cárcel por haber roto un cristal. A mí eso sí me parece violento. Me parece muy violento que se le pidan 5 años de cárcel o 5.000 no sé qué euros a alguien por quemar un bote de basura, porque eso es lo que es un contenedor, es un bote de basura simple. Entonces, cuando hablamos de manifestaciones violentas en donde yo no he visto un arma, aún no he visto un muerto, o no por parte nuestra, no por parte de ningún manifestante. Los heridos que ha habido han sido por parte de la policía, ya ha habido un muerto por bala de goma, que tampoco es una pelota, es una bala, ¿no? Ya ha habido un muerto por bala de goma y continúan utilizándola. Entonces, yo creo que lo que más que nada haría falta sería el plantearnos, el no tomar su discurso. Y yo creo que un punto en el que podríamos sentarnos a hablar también dentro de lo que es el ciudadanismo es la autodefensa, la legítima defensa y el derecho también que tenemos a ejercerla. Lo que no puede ser es que caigamos en esos discursos que, no sean, que se han ido metiendo al respecto de las manifestaciones y la represión, porque lo mismo, comenzamos con un enorme aparato represivo porque hubo una huelga general y se rompieron 4 cosas. ¿No? Y la siguiente cuestión que hicimos fue, bueno, pues salir, y en la siguiente manifestación había gente que quería proteger contenedores de basura, cuando lo que tendría que haber ocurrido es tener una reacción a la acción violenta del poder de criminalizar algo tan absurdo. Y bueno, yo no sé, pero considero que más que nada lo que sí tendría... sería necesario es eso, ¿no? Poner un debate sobre la mesa al respecto de ejercer el derecho a la legítima defensa y poder comenzar a tener también una reacción a las acciones violentas de las que somos sujetos por medio del poder. Gracias. Bueno, yo sí digo que no es necesario ya... ¿Sí? raíz un poco de lo del tema de la ley, ¿no? De las luchas legalistas. Claro, igual el compañero decía que igual es muy fácil desmontar todo ese discurso de la ley, pues porque, bueno, ¿no? Al final los organismos ejecutores, ¿no?, de la ley no tienen ninguna intención de modificar el estado de las cosas, ¿no? Entonces, por ese lado, como que sería muy fácil decir, bueno, ¿no?, pues hasta aquí podemos desmontar bastante de nuestros mitos. El problema es que yo creo que igual el tema de la lucha legal no tiene tanto que ver con el recurso a la ley formal muchas veces, ¿no?, sino que muchas veces la lucha legal tiene que ver con reproducir la lógica legal, ¿no?, y que eso se da en muchos otros contextos, que no es únicamente la gente que recurre al sistema de representación política o al sistema judicial para denunciar tal cosa o para reclamar determinado derecho, ¿no?, sino que o sea, el problema de que sea esto como tan bueno, no sé si complicado, pero que al menos es bastante perverso, es que, y que igual haría falta, ¿no?, y que sería importante poderlo analizar, es de qué forma estos discursos nos atraviesan, ¿no?, y de qué forma se construye este discurso ciudadanista, ¿no? La lógica, por ejemplo, de la ley, o de, sí, sobre todo de la ley penal, ¿no?, que es un poco esta lógica que se reproduce mucho, es una lógica en la que no hace falta crear un sujeto de derechos, es decir, no hace falta que tú vayas a denunciar algo o a establecer la protección de algo, sino que muchas veces simplemente dentro de los propios movimientos ya se crean sujetos de derecho, o se crean sujetos para los que se está, ¿no?, o sea, para los que se les da más legitimidad para, ¿no? De hecho, el discurso ciudadanista se ha valido de eso, y a través de, por ejemplo, lo que decía el compañero de los mitos de la ecología, o sea, bueno, de la ecología o de la sostenibilidad, no sé muy bien cómo lo has comentado, ¿no? Pero igual, o sea, por ejemplo, ¿quién no recicla?, ¿no? O sea, entonces a partir de que no se recicla, el discurso ciudadanista dice, bueno, es muy guay reciclar, entonces el reciclaje mola, se ha de ser ecologista, se ha de comer comida biológica, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuáles son las personas que no hacen eso? Pues probablemente las personas que no reciclan, o los barrios que están más llenos de basura, probablemente, ¿no?, va muy vinculado también a la clase social. Entonces, como bueno, estos incivilizados que no reciclan, incluso por ejemplo el ejemplo de los exámenes en Holanda, ¿no?, para acceder a la ciudadanía, ¿no?, exámenes de usted respeta a los homosexuales, sí, pues venga, si lo respeta usted, bueno, gana como el estatuto de ciudadano, ¿no? Entonces esto es como mucho más perverso, porque bueno, ahí es un aparato estatal el que lo hace, pero en los movimientos se puede reproducir igual sin necesidad de apelar a la ley, ¿no?, porque apelar a la ley evidentemente tiene una fácil, bueno, no sé si fácil, pero como generamos bastantes aversiones, sobre todo en determinados contextos, es más fácil, ¿no? Pero muchas veces se reproducen lógicas de la ley, y cuando decimos que luchas legales, igual no tiene tanto que ver con que sean legales, en el sentido de pedir permiso para hacer una manifestación o etcétera, ¿no?, sino que tiene que ver en cómo esto atraviesa, y el discurso del ciudadanismo, o sea, realmente es como muy, bueno, bastante complejo, ¿no?, porque tiene esto. O sea, además elabora como un discurso moral, ¿no?, a partir de dicotomías de, bueno, la paz en frente de la guerra, el respeto con lo no respeto, la igualdad, desigualdad. Entonces, claro, es como, es muy difícil oponerse a él, ¿no?, muchas veces para rebatirlo. Entonces, bueno, yo creo que con el tema de las luchas legales, bueno, como pensar un poco en que igual muchas veces las reproducimos sin hacer un recurso a la ley formal, ¿no? Pues yo, recogiendo un poco lo que las últimas intervenciones, a lo mejor no estoy tan de acuerdo en que sea tan fácil desmontar esos recursos a lo legal, y tomaría como ejemplo lo que está pasando un poco en algunos países sudamericanos con todo esto de las constituciones de la Pachamama y toda la pesca, ¿no? Nos vemos gente que realmente no están tan colonizados, o yo al menos lo veo así cuando hablo con ellos, como nosotros, en cuanto a su forma de funcionar, a su forma de hacer, pero es una tentación muy grande el recurso legal, sobre todo cuando eres un grupo numeroso de gente, porque si tú eres una minoría, como no te vas a comer una mierda, pues lo olvidas. Pero aquí un poco lo que parece que está pasando es que toda esa mayoría diluida o desclasada o heterogénea que llamamos ciudadanos, está pagando un poco el pato, ¿no? Cuando antes, o eso es al menos mi interpretación, no le tocaba pagarlo a ellos. Entonces, el ejemplo que quería poner, que creo que es un ejemplo de hasta qué punto, y va un poco en la línea, creo, de lo que has dicho, estamos colonizados o no tenemos nuestras propias herramientas para hacer frente a las cosas, ¿no? Esta gente, a lo mejor su modo de vida durante cientos y miles de años ha sido autónomo, en las selvas, pueblos indígenas y tal, y ahora van a coger justo, o algunos de ellos, ¿no?, aceptan intentar por medio de medios que les son totalmente ajenos, como son la ley o una nueva constitución, defender su modo de vida, ¿no? O sea, gente que a lo mejor ha vivido siempre al margen de esos estados, ahora se le ofrece el caramelo de decir, no, pues ahora podemos hacer una ley que diga que lo que tú haces está bien. Yo se lo relacionaría un poco con lo que ocurre a la hora de que no sé si tenemos realmente herramientas que sean diferentes en esencia de aquello a lo que nos enfrentamos, ¿no? Cuando, sobre todo pues cuando podemos recurrir a denunciar algo o... Vamos, ese ejemplo. No sé si se queda muy claro. Has parlat de moltes coses, llavors tot és un embolic, no? I tot s'ha centrat en la violència. I jo, la violència la manté el poder. La gent, el ciutadà, ja ho han dit per allí, no té violència. És el pataleo, el sistema pataleo. I a partir d'aquí, la sortida que podem tindre és de construir una altra cosa, passar d'aquesta violència. Nosaltres no podem enfrontar-se. Els moments insurreccionals, aquí s'ha parlat dels anys 20, dels anys 30, que hi havia moments insurreccionals, eren un altre context. En aquest moment, els moments insurreccionals, es poden donar, no dic que no es donguin, però no seran premeditats, ni en una manifestació, ni en una història d'aquest tipus. Tenen que ser, si es donen, es donen. Però perquè es donin, es té que construir alguna cosa. Si tu construeixes alguna cosa, és quan la gent defensarà aquest algo que s'ha construït i es podrà donar aquest moment insurreccional. Si no, no té sentit aquest moment insurreccional, no? Jo sempre dic que, bueno, en Miguel Vargas, en els anys 70, en la transició, jo tenia amics que van deixar de treballar en banc per assaltar el banc, perquè es creien que podien fer un moment insurreccional. I bueno, mira i companyia. Ara ja han estat morts i aquestes coses. Però hi ha un moment... Durant tot el procés a Barcelona de les vagues generals i tota aquesta història, la vaga de 1902, el cronista de l'esquena de la Torratxa fa una reflexió i diu, hòstia, és la primera vegada que els manifestants i la policia, bueno, els miqueletes en aquell moment, ja no lluiten en les mateixes condicions, ja no tenen les mateixes armes. Els miqueletes, la policia, té mausers, mentre que els obrers van amb pistoletes. O sigui, a partir d'aquí sempre hem anat retrosuint. Quan hi ha una vaga, quan hi ha una vaga general i quan hi ha una història, ja l'enfrontament sempre acaba, cada vegada és més desigual. Llavors això ho hem de tindre molt clar, que cada vegada és més desigual, perquè cada vegada l'Estat es fabrica aquest discurs i que, bueno, que nosaltres l'única manera de contestar és com, jo què sé, el moviment dels indignats ha intentat construir, o com, jo què sé, la gent els topes de nonaments està intentant construir, i moltes més coses, com sigui, no? Però és per aquestes vies que et pot arribar a algú. Fer una manifestació i trencar dos vidres, trencar... està molt bé, pot estar bé, no dic no, però que no aporta res, no fa res, no sé. I no és aquesta la lluita. La lluita no, no es guanya per aquí. La lluita es construeix construint alguna cosa, una resposta social. Per mi va por ahí, no? I bueno, ho deixo aquí de moment, perquè continuï una altra. Has dit que primer s'ha de construir perquè llavors entrem com en el conflicte perquè és algo que és inevitable, no? Que com si construeixes algo, que sé, un cos per casa. Escolten. No? Pues... Va, bueno, per no repetir. Que tu has dit que, doncs que per el que hem de fer no és com atacar, hauríem de passar aquesta violència i crear alternatives, crear el que vulguem. I que a partir d'aquí ja serà quan ens haguem d'enfrontar això i que el fet de construir-ho implicarà defensar-lo. Però jo només tinc contraexemples en això i el primer cas és el 15M. Quan a Plaça Catalunya estaven allà i els volien fer fora, doncs no van fer res, o sigui, no van defensar... O sigui, sí que podríem dir que es van defensar, però a mi ell no era defensa, jo era Martí i Polidur, perquè estaven al terra i els estaven fotent d'hòsties. Vull dir que potser ja... que sí que s'ha de trencar realment amb aquest discurs, o sigui, realment el discurs deu ser massa profund perquè aquesta gent simplement quan li fotin l'únic que pretengui és ficar l'altra part de la cara perquè encara li tornen a fotre. O no sé, l'altre exemple, per exemple, el veig a Holanda, que també hi havia una ocupació il·legal de cases, durant molt de temps i a partir de la violència va ser quan van acabar amb totes aquestes coses i vull dir que sí que evidentment que es faran més forts i així però que no sempre el fet de passar de la violència implica que ja ens trobarem el conflicte i el defensarem, sinó que bueno, potser faria falta, bueno, és que no sé, que sona molt harto, però buscar el conflicte realment a la... no sé. No, jo què sé, que simplement això, que el que m'ha vingut al cap quan has dit això de defensar-ho és, pues això, pues, no sé, que hi ha tanta gent pues, que no té tan clar defensar-ho i que per ell defensar-ho significa pues, donar la seva vida, saps? I això no és defensar-ho, això és suïcidar-te. I d'altra banda, bueno, ja que hi soc, ja que tinc el micro, diguem, des d'allà darrere que deien això, que no podíem acceptar aquesta visió del aquest debat, aquest discurs que tenia el poder de la violència, que és veritat, que estic totalment d'acord en que això que es fa és violència, bueno, per inclús algun altre temps hauria dit que és vandalisme, a mi simplement m'agrada tenir les paraules clares i tant de bo l'altra gent també les tingués, no? Però el problema és que estem en desavantatge en què realment hi ha molta gent que, bueno, que aquí els anarquistes sou uns marginats i que bàsicament estem perdent i llavors no sé fins a quin punt val més la pena intentar enfrontar-nos contra una paret i dir no, és que el meu discurs és aquest, però lamentablement el resta de l'Occident tindrà un altre discurs. Amb això no dic de canviar les nostres idees, sinó simplement no sé, intentar entrar en debat o en contacte amb altres idees que no siguin les nostres. I bueno, i això que realment, vull dir, que realment el fet de que definir la violència, intentar tornar a definir-la, per mi és un joc de paraules en què tothom acaba perdent. L'altre dia també estàvem discutint sobre si feia falta a la universitat dir-li pública o dir-li popular, que al final és que és una xorrada com una casa, no té cap tipus de sentit ficar noms aquests i al final pues, em quedo amb un discurs i per molt que les paraules siguin les concretes i ja està, i intentar rebatre tot el que et vingui. I llavors ja entrem en el que havies dit tu sobre els indígenes i així, però aquí no, o sigui, que evidentment que en això pot passar allà i la veritat no tinc ni puta idea del que està passant a Sud-amèrica i segurament ja deu ser un càrrec molt fàcil el fet legal, però aquí realment, no sé, em dóna la sensació que no, que a Barcelona realment es fan moltes coses de manera independentment legals i em sembla més com una... el fet de voler entrar a la legalitat em sembla com això, doncs com el voler quedar bé o no voler sortir dels marges per comoditat, no sé. Bueno, sí, si m'entén molt bé. Tinc una mica de res. Bueno, jo és que penso que s'està parlant molt del ciutadanista com la persona que està al nostre front, però en realitat el que penso és que dins del món anarquista n'hi ha també moltes postures ciutadanistes i em sembla que el primer que hem de fer nosaltres és una mateixa autocrítica d'aquestes postures ciutadanistes que nosaltres tenim incorporades com a mites també, perquè és la trampa del mite, o sigui, és difícil de debatre, jo no veig que sigui tan fàcil convencer una persona que creu en l'Estat, que creu en la mercancia, que creu en la tecnologia, que creu en totes aquestes, no? En la ciutat del benestar. No crec que sigui molt fàcil en els arguments rebatre i convencer algú, però és que el que veig és que el primer que hem de fer és convencer nosaltres mateixos, en les nostres postures, en les nostres actituds personals, en la nostra vida, perquè tindre lemes i bueno, pues, discursos que són recorta i pega la majoria de les vegades, pues no, moltes vegades pues això, no valen mai, perquè es veu quina és la postura real de fons de moltes, no? Moltes de les persones que estem aquí en molts dels sentits. Me refereix a coses com el del negacionisme, per exemple, que seria o el mite de l'Estat o el mite de la tecnologia, és a dir, coses que nosaltres tenim prou assumides també com si fossin bones i com si fossin, tot i que diuen que no. Això per un costat, i per l'altre que em sembla que la discussió s'està centrant massa en el rotllo de la violència i la violència és una part, però per exemple molt més fort ara mateix em sembla és el mite de l'Estat, o sigui, com el rotllo de l'Estat està tenint tanta força, i ja els partits polítics igual ja no hi són tant, però són la idea aquesta d'un estat participatiu, horitzontal, no, amb governança, bla bla. Això seria per a mi el mite més fort per descomptat. Un poco más controversial o algo, porque tengo otra cultura. Y la primera cosa es, para mí el Estado es violento y hay algunas personas que para ellos es posible cambiar, pero en la historia es claro, el Estado es violento, crece por la violencia, ¿no? Pero que es importante es la mayoría de la gente no quiere vivir con la violencia, ¿no? Nadie quiere violencia, yo no, imagino que la mayoría aquí. El problema es, el Estado es muy violento. La mayoría de la gente fuera de este lugar tiene la idea de que el Estado no es violento. El Estado existe para proteger a la gente. Es muy importante porque si queremos cambiar la situación, tenemos que enfrentar el Estado. Pero primero tenemos que construir un movimiento para enfrentar el Estado. Entonces no es una cuestión individual, como ecología, ni nada. Es una manera de, si la gente ve violencia inútil en las calles, no quiero participar en este movimiento. Entonces, para este, los pacifistas tienen razón, ¿no? Es horrible la violencia. Entonces, tenemos que construir un movimiento realístico que evitar la violencia inútil. Sí, entiendo la rabia, pero ¿qué sirve para quemar un contenedor de basura? ¿Qué sirve? Simplemente para expresar la rabia, y entiendo, pero no es una manera de construir un movimiento contra el Estado. En Turquía hay mucha gente, de momento, en una batalla, en una lucha contra el Estado, pero no es un momento que han creado, no por la violencia, por un movimiento muy pacifista, ¿no? Y no queremos la violencia, simplemente queremos estar aquí y ya está. Y cuando la gente ha visto la violencia del Estado tan grande, han salido a la calle para luchar. Pero lo siento, con mi cultura, para quemar un contenedor de basura no es una manera para atraer a gente para un movimiento contra el Estado. Es otra cultura. Bueno, una cosa que parece que se limita, ¿no? Por lo que veo, bueno, la violencia, ¿no? A quemar un contenedor. O sea, yo creo que la mayoría de las veces quemar un contenedor no es solo una forma de comunicar, sino muchas veces es una forma de protegerse. O sea, mucha gente quema un contenedor para que la policía no se acerque. O sea, y la policía ya está pegando en ese momento, ¿no? Es una cuestión de sí. Pero bueno, no, yo solo quería matizar una cuestión del libreto. Cuando se hablaba de la pacificación de las luchas, no necesariamente se estaba refiriendo al uso exclusivo de la violencia. Lógicamente, la violencia también es algo importante y principal a la hora de combatir la pacificación, porque tienes una cosa que es como, digamos, la paz, tú no quieres que haya la paz, entonces la paz se tiene que romper, pues con, entre comillas, por si acaso hay problemas de interpretación o de palabras, con la guerra, ¿no? Lo que más nos estábamos refiriendo era que la pacificación lo que trata es de extender, asegurar la paz social. Muchas veces la paz social se extiende y se asegura con la violencia. No necesariamente la paz social se la rompe con la violencia, porque la paz social, ya lo hemos apuntado por aquí y por aquí atrás en algunas intervenciones, más que un hecho físico de si hay paz o no la hay, de si hay violencia o no la hay, es un hecho de que es una lógica. Hay cosas dentro de la paz social que son tremendamente violentas, aquí lo está diciendo todo el mundo, pues cosas como del Estado, las leyes, cosas así, aseguran la paz social, la ley es la máxima expresión de la violencia que pueda haber, es decir, alguien te dice lo que se puede y lo que no se puede hacer, y si tú desobedeces, bueno, pues hay una repercusión contra tu persona, que eso es lo más violento, además producto de una institución. El problema de la paz social es que esa mentalidad de las instituciones se extiende a las personas, entonces cada uno se ve como un apéndice del Estado, que es el que en última instancia, a través de las leyes, pero también de su propaganda, asegura la paz social. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tratamos de hacer desde la Asamblea en San Andreu era, en las luchas en las que estamos involucrados, tratar de romper con esas lógicas, que muchas veces puede ser desde nuestro propio discurso. Como han dicho por aquí la compañera, muchas veces es una cuestión de recorte y pega, ¿no? A veces yo entiendo que se utilicen ciertas cuestiones que pueden agravar todavía más y empeorar todavía más las condiciones de vida de las personas, como puede ser el asunto de las retalladas y tal, pero es que muchas veces, desde entornos antiautoritarios o anarquistas, lo único que parece es eso, es una extensión un poquito más radical y destrozona del clásico discurso izquierdista. O sea, el problema en sí no es el recorte en la sanidad, el problema es la sanidad en sí. El problema en sí no es el recorte en la educación, el problema es la educación en sí, que es la cuestión más violenta que a mí se me ocurre contra una persona, es inculcarla desde que es pequeña y está en el colegio, que venga un sujeto y un sujeto perverso, aunque no necesariamente tenga por qué ser perversa la persona, a inculcarle una serie de ideas bajo un sistema arreglado que lo que le está enseñando en general es a obedecer. Entonces, A mí me parece que la violencia es una cosa que a mí en realidad es que me da lo mismo si esto es violencia o no lo es, porque creo que al final es entrar a definir esto sí es violencia pero esto no, es una cuestión que hace el juego, que se ha apuntado por aquí también, como semántico al poder. Es como que se crea algo que es parte de la pacificación social y que es parte del ciudadanismo y que es parte de la democracia, que es tal cosa es mala. Luego entramos nosotros a decir, no, pero es que lo que yo estaba haciendo no es tal cosa, es tal otra. Bueno, si en un momento dado nosotros llegamos y se ejerce violencia, ¿y qué pasa con eso? Sí, es violento, tal cosa es violenta, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Porque esto nos remite a una cuestión como si hubiera un falso equilibrio. Yo estoy viviendo en un mundo tan tranquilamente, porque lo que quiere cada persona muchas veces es no tener problemas, es vivir tranquilamente su vida, que en realidad no es su vida, es la vida del capitalismo y del Estado. Solo que tú te metes por los parámetros que te dejan, pero en realidad su vida no es la tuya, ¿no? Pero bueno, estás ahí como tan tranquilamente, como que hubiera un equilibrio, que es una puñetera mentira, y de pronto yo tuviera como que emplear no sé qué subterfugio semántico para defenderme de ese equilibrio, porque si no hubiera llegado el desequilibrio yo estaría viviendo tan tranquilamente. Y eso es una puta mentira. Desde el momento que tú naces y vienes a este mundo ya estás recibiendo una agresión constante, porque hay una cosa que se llama Estado, porque hay una cosa que se llama capitalismo, incluso más aún hay una cosa que se llama autoridad. Y muchas veces yo creo que se están mitificando o ensalzando cosas que no son más que herramientas y muchas veces son inútiles, como por ejemplo la asamblea. Pasa cualquier cosa en la calle, lo hemos visto un montón de veces en huelgas estudiantiles o en otro tipo de protestas en la calle. Hay algo que se salga del guión, que no es más que la reproducción de la paz social, aunque no se haya pedido permiso para hacer la manifestación, aunque haya gente encapuchada, aunque se grite no sé qué, no sé cuánto, y en cuanto eso se ha roto, sentémonos todos a hacer una asamblea. Ese es el mayor gesto de pacificación social que puede existir en la vida. Y ha salido de nosotros, porque lo tenemos interiorizado. Pues bueno, quien crea necesario hacer una asamblea, que haga la asamblea, quien crea necesario arrasar la ciudad, que la arrase, quien crea necesario escribir un comunicado, conversar con el otro, hacer un bloqueo, ir a una huelga, no sé qué, pues que lo haga. Y me parece que otro elemento de pacificación social es la homogeneización de las luchas. Decir a los demás lo que tienen que hacer y cómo se tienen que rebelar. Habrá quien le parezca bien construir un movimiento y habrá quien le dé igual porque piensa que su vida no puede estar sujeta a estar esperando lo que los demás quieran o no quieran hacer. Eso es otra cuestión interna y difusa y a lo mejor no tan evidente, pero está ahí, es palpable, de pacificación social. Contra ese tipo de cuestiones era también en parte contra lo que carga el texto. Y no necesariamente se tiene que resolver o tratar de paliar a hostias, aunque también. Claro, yo, un poco en referencia al conflicto del que tú estabas hablando, era claramente el de Cabañal, ¿no? Yo he participado en ese conflicto y para nosotros uno de los motivos de ser, de estar ahí, no era en realidad que se hiciera el plan o que no se hiciera el plan, en realidad la batalla estaba perdida, por ahí daba igual que se hiciera plan que no se hiciera, ¿no? En realidad, lo que intentábamos allí era crear nosotros mismos conciencia y, sin embargo, es que caímos en el error de la típica actitud evangelizadora hacia esto, por lo que acabas de decir, ¿no? Hacia el ciudadano, el vecino, lo que sea, ¿no? Intentar convencerle de lo que haces, ¿sabes? Pero es que lo que haces, de cómo lo haces, o sea, el enseñar otras formas de hacer, que luego pensaba y decía, uff, espero que nadie adquiera nuestras formas de hacer, o sea, de irresponsabilidad, de pasotismo, de no sé cuál, o sea, en realidad, por eso hablo de la autocrítica, ¿no? Porque nosotros mismos, o sea, nos falta aún bastante recorrido antes de tener que decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? O sea, antes tendríamos que nosotros reflexionar acerca de cómo las hacemos. Y luego también decir el rollo de que, aparte de los mitos ciudadanistas, o sea, nosotros tenemos un cacao mental que te cagas. No solo adquirimos mitos ciudadanistas y discursos ciudadanistas, como es el de la sanidad, les retallables y no sé cuál, o sea, siempre, desde hace años, vamos a remolque de los discursos de la izquierda, y eso es así, le ponemos el toque ácrata, pero el fondo es el mismo. Luego, además, nosotros nos creamos nuestros propios mitos, los mitos de los anarquistas, ¿no? Que puede ser, a mi juicio, el mito de la represión. Siempre estamos quejándonos de si la represión ha venido y no sé cuál, y en realidad tampoco pasa mucho, o sea, habría que igual tomar otra actitud, no la de víctima, o el mito de la violencia también muchas veces, o sea, lo que decías de si a tal cantidad de violencia una lucha es mejor, ¿no? O sea, tenemos nosotros también nuestros propios mitos que a veces también estaría bien analizar. que ya se ha hablado ahí un poco, se ha aclarado también el rollo de la violencia, del rollo de no sé qué, lo que digo. Por eso que ya tenía que llegar, ¿no? Porque en realidad es como que estaba siendo todo súper superficial y cero profundo. Y yo estoy muy bien. O sea, no tengo tampoco un gran discurso, pero hasta ahora yo lo estaba superando. Entonces, como volviendo mucho atrás, ahora que hemos hablado de varias luchas y eso, a mí me interesaría volver a la pregunta de qué pasa cuando hostia, estoy hablando con la gente. ¿Qué pasa cuando en una lluvia de chicas, bueno, que las importan a terme, por ejemplo, en una lluvia de barri, ¿no? El problema que ya tres colectivos de base más ciudadanista o bueno, o incluso turista, o bueno, no sé, o lo que sigue, que están en plena la mateixa lluita y claro, no, la pregunta que hace antes el chico de, pues, el chico este, que confer, ¿no? O sea, compartir este petit espai y creem un vincle temporal en esta peña o nos desvinculem. Yo en realidad no voy a donar argument, en realidad es un dubte que tinc. Bueno, dubte en part, ¿no? Porque yo también con la teoría y fas según te interesa o no. Pero igual está feo, ¿no? Aprofitar lluites que son més grans segons ens interessa i després desentendre'ns. O no sé, perquè tampoc crec realment que, bueno, des de l'exemple del Camino Puro Anarquista, ¿no? Com que anem a incidir en la penya esta, no és real. O bueno, almenys jo no... Pues yo te puedo contestar. Sí, guai. Te puedo contestar por razones, pero se me ha olvidado decirlo antes, iba a decir esto. En realidad, en la lucha esta en la que estábamos, nosotros pensábamos en el rollo de incidir en los conflictos, porque a través de conflictos en los que se pusiera de manifiesto el régimen de explotación y dominación, pues igual la gente se podía dar cuenta de dónde venían las... Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que no. Ahí, claro, no es que hubiera una alianza con los grupos vecinales, las asociaciones vecinales, es que, bueno, pues nos coordinábamos o... Lo que más que confundimos es que el interés era el mismo, ¿no? El interés era defender que la gente del barrio no se le tirara, no hubiera una deportación de vecinos, ¿no? Que es lo que pasa cuando en un conflicto vecinal pues viene el rollo de la gentrificación, ¿no? El proceso este de degradan, luego empiezan a expulsar a los agentes degradadores y luego ya meten a toda la población fija. Lo que hemos aprendido de esto es que nos confundimos, o sea, que no supimos poner suficiente distancia con esas asociaciones, esos grupos que en realidad eran ligeramente izquierdistas, ciudadanistas, igual ni siquiera el ciudadanista es ni izquierda ni derecha, es que es ciudadanista y da igual, caben todos dentro del mismo saco, o sea, no tiene por qué ser de izquierda esta persona. Sin embargo, las oportunidades, o sea, nosotros lo que más valoramos en toda esta experiencia fue el utilizar situaciones en las que desenmascarara el interés de lo de la izquierda y del ciudadanista, o sea, desenmascarar cuál era el verdadero interés, que era el interés particular, no el interés colectivo, utilizarlo en la práctica y con un discurso para, pues eso, pues para poder evidenciar, ¿no? Evidenciar cuál es realmente el enemigo, ¿no? O cuáles son las posturas que no benefician al interés colectivo. Y en eso estuvo guay, porque en algunos momentos sí, en otros no. O sea, él ha puesto un ejemplo. De pronto, todas esas, ya no se hace la avenida de las Ibáñez, todas las asociaciones de vecinos se ponen de acuerdo, los del PP, los del PSOE, los del Simolé, los del Nuevo León, todos de acuerdo para tirar a los gitanos, a los rumanos, a los ocupas, ¿sabes? O sea, de pronto, todos sus discursos, pum, se concluyeron en uno que es el ciudadanista y claro, nosotros nos fuimos a participar a esa historia. Para mí, válido de participar en esto es quien quiera hacerlo, yo ya estoy desencantada, pero quien quiera hacerlo es intentar desenmascarar estas posturas, y estas posturas son las que lastran el que sepamos quién es verdaderamente el enemigo, quién es, ¿no? O sea, contra quién estamos luchando. Aquí también, para contestar un poco la pregunta, ¿no? Aquí en San Andreu había un plan urbanístico que pretendía destruir parte del casco antiguo, ¿no? Inmediatamente se creó una plataforma de defensa de esa parte del barrio en contra del proyecto, ¿no? Claro, se da una situación también en la que todo el barrio, o todo el pueblo, como le gustan llamar, se posicionaba en contra de este proyecto. En este momento nosotros tuvimos un debate donde, bueno, intentamos analizar desde qué postura se defendía el barrio o el pueblo y desde qué postura nosotros podíamos defender el barrio, ¿no? Evidentemente nosotros, pues, si vivimos aquí, estamos afectados por el plan. No hemos sido, ¿no? No ha sido quizás similar a otros casos donde ha habido gente que se ha desplazado al lugar y tal, ¿no? Nos estaba afectando. Entonces, como anarquistas, decidimos tener un debate y evaluar un poco la situación. O sea, eso deja de manifiesto que nosotros nos posicionábamos en contra del plan por una serie de motivos que no casaban para nada con los motivos de la gran mayoría de colectivos, entidades y demás que participaban en esta plataforma que se creó para defender el Cascante, ¿no? Claro, en ese punto surge la discusión de las alianzas o cómo nos involucramos, ¿no? Partiendo de la base de que nosotros estamos en contra del modelo de Barcelona, el modelo de ciudad, que entendemos, ¿no?, que la ciudad forma parte de una estructura de dominio más, donde confluye la mercancía, las relaciones de poder, bla, bla, bla, lo que todo el mundo ya, más o menos, es un análisis fácil y que todo el mundo podemos ver, ¿no? Pero claro, la plataforma vecinal no está defendiendo esto. La plataforma vecinal sí que defiende, bajo el mito del pueblo, de la vida tradicional aquí, las relaciones que se generan entre los vecinos y tal, que realmente es una maldita basura, porque lo que realmente está defendiendo es la propiedad privada. El casco antiguo, nos cansamos de decir que el casco antiguo lleva 15 años siendo destruido por una guerra de baja intensidad donde la casta propietaria se ha dedicado a aprovechar el inmobiliario para, bueno, herido la casa, la tiro, construyo pisos y me reparto el botín entre los hermanos. Y esto pasa y ha seguido pasando hasta ahora mismo. Ya, pero acabo de decir eso, ¿no? Claro, se han producido dos situaciones. Nosotros hacemos la crítica porque nos afecta, hacemos la crítica a la destrucción del barrio, pero no nos vamos a posicionar en la misma línea que es la línea de la defensa de la propiedad privada, que han sido los que históricamente nos hemos estado ocupando aquí y nos han jodido, ¿vale? Por otra parte, sí que han habido intentos de aceptarse, ¿no? Para, bueno, también aprovechando los vínculos personales que hay en un barrio tan pequeño, ¿no? Pues bueno, nos hemos ido acercando, ¿no? Y claro, aquí se ha creado también la otra situación, que es que una determinada gente se erige como dirigente de esta plataforma, donde se anteponen como base una lucha legalista, una lucha etapista, donde la primera fase es la legalidad, ¿vale? La segunda fase es la reivindicación, el mostrar que somos muchos, que estamos unidos y que estamos en posesión de la razón, de la verdad, y donde el resto de posturas no entra. Ahí entra también el juego de, vale, si yo estoy afectado, yo no voy a esperar a que tú me marques las etapas, ¿no? Y menos unas etapas que, como se ha visto ahora, una vez el plan ha sido parado, casi su totalidad, la figura de la administración se ha visto reforzada. Se genera un proceso de alegaciones, un proceso legal, donde la gente participa con toda una parafernalia barrial de unidad, de salir a la calle, reivindicar, de hacer participar a los vecinos, incluso, bueno, gente que no había participado nunca en nada, pues estaba ahí, ¿no? Y ahí se ha visto reforzada ese papel, ¿no? Bueno, nosotros desde un poco la reflexión que hemos ido teniendo es, bueno, las alianzas no tienen por qué ser necesarias. Yo no me voy a liar con aquel que no solo es mi enemigo, sino que aquel que reproduce cosas que contribuyen a dejar todo tal cual, ¿no? Y un poco esa lucha legalista, esa vía legal, esa pacificación, porque realmente es lo que decíamos, ¿no? No estábamos creando la dicotomía pacificación versus tirar piedras, ¿no? Hacer una alegación es una mierda y tirar piedras no, no. Simplemente otras vías, como serían iniciativas propias de ocupación de espacios abandonados y tal, se han visto totalmente frenadas de golpe, ¿no? Claro, esa lucha es nuestra. La lucha contra la destrucción del barrio es nuestra porque vivimos aquí y porque nos joden, pero no los parámetros que nos imponen, ¿no? Entonces, como anarquistas del barrio, vamos a sacar nuestra propaganda, vamos a discutir en la calle con la gente y vamos a defender esa posición. Estamos en contra del plan porque defiende, se pliega a los intereses del capitalismo. Se pliega a los intereses del AVE, se pliega a los intereses de los diferentes centros comerciales y, evidentemente, pero yo no voy a defender un modelo barrial donde la mentalidad comerciante, la mentalidad propietaria, la mentalidad burguesa, como es San Andreu, es poderosa y está prácticamente enfrentada a nuestros intereses. Bueno, otro error que nosotros vimos al cabo del tiempo era el pensar que las asociaciones de izquierdistas o ciudadanistas lo que estaban defendiendo ahí era la propiedad privada, pero no resultó ser así. No resultó que estaban defendiendo la propiedad privada, estaban defendiendo en que en el barrio vivieran los ciudadanos y los no ciudadanos se fueran a tomar por culo. Y daba igual que fuesen propietarios o que no fueran propietarios, porque resultó que la última sorpresa fue que denunciaron que todas las casas que fuesen propiedad del ayuntamiento y que no tuviesen condiciones de habitabilidad, o sea, todas, porque hace años que ha ido a haber muchos de rehabilitación, y además la gente no tiene pasta, no puede rehabilitar, pues que fueran desalojadas, además en contexto de crisis y tal. Esto, los progres, los de la izquierda, los igual, ¿sabes? Ahí han tirado a eso, pues a gente con pocos recursos, que eran propietarios, porque han entrado técnicos en las casas y han dicho, esta casa tiene riesgo de derrumbe, ¿os vais? Ya. ¿Sabes? O sea, no era la propiedad, no es la propiedad privada lo que defienden. Defienden tener un barrio digno, con ciudadanos, da igual, aunque tenga esa connotación, o incluso aceptarían a ocupas artistillas, bohemias, ¿no? Hacer un barrio así, pues eso, donde quepa el turismo, el turismo alternativo, el rollo ecológico, el urbanismo ecológico que también existe, o esas cosas, por un lado. Y por el otro lado, el rollo de las alianzas. Esto es algo que también nosotros analizamos alguna vez donde y es que nosotros no hicimos alianzas en realidad, nosotros buscamos momentos de alianza y momentos de alianza en los que forzábamos a estas asociaciones a que tuviesen que hacer ilegalidades, ¿sabes? Entonces íbamos a sus asambleas y decíamos, esta casa la van a tirar dentro de unos días o ocupémosla. O sea, nosotros la vamos a ocupar, nos echáis un cable. Entonces, de ahí, de esas asociaciones, salía gente que estaba en, nos ayudaba y nos estaba ahí con nosotros y la ocupándola. Entonces, como que traspasábamos en algún momento, si tuvimos cruces así de alianza, en el que se traspasaba esa legalidad. Y con eso rompíamos un poquito con esa mentalidad ciudadanista de la que hacían bandera. De esa hubo dos en 8 años, ¿sabes? Pero bueno, hay que quitarlas. Claro, hay que también vale la pena tanto. La cabaña en San Andreu, ¿no? Al igual el rollo de la propiedad, que sí que era la propiedad, porque no hay mucho nivel de migración y así. ¿Aquí? Pero sí, como no el paralelismo que tú has hecho al tema de la propiedad, que aceptarían ocupas guays y artistillas y no gente migrante, aquí sí que lo vimos muy claro, que era un rollo de esto es mío, he nacido aquí, soy de San Andreu, y me da igual el rollo colectivo. Yo quiero mi casa para que luego mi hijo la tire o la destire o la no sé qué, pero no como al igual es otro tipo de interés dentro de la propiedad, como para ver las dos. Sí, que cada aquí era sí, sí o sí. Particularidades, ¿no? Aquí la claro. Industria catalana vinculada a la industria del textil ha sido, vamos, fuerte y están sus herederos, ¿no? Estaba defendiendo el casco, ¿no? O sea, que hay particularidades. Entonces ya había sectores de afectados que eran, pues, de verdad, gente que estaba en Kinder, gente que bueno, pues que se habían construido ellos mismos la casa en los años 30. Hay diferentes, ¿no? A mi m'agradaria preguntar-te tu, perquè, com que has sent o... Sí, pues m'agradaria preguntar-te perquè abans estàvem parlant molt de la violència i tot el rotllo, no? I has dit, hòstia, el debat s'està anant molt amb la violència. Has ficat, per exemple, un altre cas de mida. I ara hi he estat donant voltes i tal, però és que la veritat és que és un cas com que no entra en conflicte amb el ciutadà. Per què no entra en conflicte? Pues perquè és algo que potser ni tant es plantegen, saps? Sí, quin cas? No. Per exemple, has ficat el cas de l'Estat. Però jo què sé, per exemple, estàs pensant en l'Estat, però és que molta gent, o sigui, però el concepte d'Estat, la veritat és que és un concepte que està molt, molt arraigat a el que és la, diríem, l'extrema esquerra, o bueno, jo què sé, anarquistes, comunistes, el que sigui, no? Però jo què sé, tu, compte, o sigui, el concepte d'estat crec que no entra en el model de discurs de molta gent, i simplement ells ho veuen com una cosa separada, socialitzada, no? És a dir, hi ha el govern, hi ha, jo què sé, hi ha les administracions, que no són coses que conflueixen, saps? És a dir, un ciutadà tractarà igual a una persona, sigui funcionària o sigui autònom, el que sigui. És a dir, no, ell no entén que el funcionari forma part de l'estat, sinó que simplement és un altre corrente, saps? I també, per exemple, per veure això de l'estat, doncs, per exemple, que hi ha molta gent a Espanya que defrauda. I amb això vull dir que la gent no és representada per l'estat, és a dir, que la gent viu per si sola i no té aquesta idea que tenim, que té el nostre discurs sobre l'estat, saps? Perquè nosaltres veiem l'estat com una cosa que està dalt i que té uns braços i que ens controla, però no és algú que altra gent ho vegi, o que no tingui ganes de veure'l, o que potser ho té fet d'una altra manera. I per exemple, també amb això, doncs també amb, jo què sé, per exemple, l'altre dia estava discutint amb un amic meu que no és anarquista ni res, i jo li volia, i realment era una discussió que era molt així, perquè ell, com que no ha llegit res, ni ell té les seves idees i tal, i com que jo intentava dir, doncs mira, doncs això funciona perquè tal i tal, i tot el rotllo, i em deia, però jo faria això, jo faria l'altre, no? I al final, doncs jo el que deia és, i jo deia, per mi és que l'estat no té cap sentit, per mi això, i deia, ah, bueno, no sé, la típica filipollada de, ah, i tots aquí matar-nos, no, i tal. I dic, bueno, que no hi hagi estat no vol dir que no hi hagi això i això. I diu, ah, doncs per tu sí que hi hagi un estat, el que passa que no forma part del govern. I també, no sé, i com que la idea aquesta d'estat que tenim nosaltres, potser no és la mateixa que tenen ells, i que potser ni tan sols ho han materialitzat dins del seu cap. Bueno, no sé si... Això no respon a res, simplement és com per donar-hi més voltes, no? I ja no sé, aquestes hores la gent estava... Jo sí que volia dir una cosa, sí que tenia un dubte, però no sé si tu tens una idea. No. Vale, res, tenia un dubte. Quan comentàveu el cas de Sant Andreu, que em sembla... O sigui, tinc un dubte que crec que té a veure amb molts altres casos. I és que dius que quan el pla s'atura, l'Estat surt reforçat, o certes institucions, o certa confiança en l'Estat. Però, en el fons, això és perquè l'Estat articula un discurs per reforçar-se, no? Jo crec que aquest pla és aturat perquè hi ha hagut una mobilització, sigui del tipus que sigui, sigui probablement molt més demòcrata que cap altra cosa, però sense aquesta mobilització el pla no s'atura. L'Estat es reforça després, donant una imatge de participació ciutadana i tal, perquè es veu forçat a fer-ho, perquè no pot assumir una derrota, ha de donar la imatge de que està integrant a la gent. Vull dir que no es tracta de si s'ha de participar sempre o no, tant aquest debat que hi havia, el que volia dir, sinó el fet de que de vegades aquestes, bueno, no sé, aquests resultats doncs no deixen de ser una mostra de força d'una mobilització, no sé. Jo no sé si és mostra de mobilització o de conjuntura econòmica, que molts d'aquests plans s'han tirat enrere. No? No sé el cas de Sant Andreu, el del Cabanyal, sí. Aquí en el cas de Sant Andreu, ha sigut la lluita legalista. O sigui, sobre un període de delegacions, el qual s'utilitza com a primera etapa de mobilitzacions, això vol dir que es frenen totes les altres iniciatives, excepte alguna mànic, alguna concentració, però bàsicament és alegar, i a més, o sigui, es defensa aquesta etapa parlant de que, bueno, s'aprofitaran les escletxes, les rats i tal, és una mentida. La pròpia legalitat contempla que no recorris, que... No? O sigui, ha sigut la via legal la que ha frenat el pla. Vale? És, és, evidentment, si no sempre no s'utilitza aquesta via i s'utilitza l'actuament col·lectiu, ocupar les cases, ocupar les zones afectades, sanar les culpables, atacar, o sigui, una multitud de pràctiques, per al pla, doncs, o sigui, evidentment és una victòria. Vale. És una victòria en el moment que bueno, tu has creat els teus propis mitjans, con lo que tengo hago lo que puedo y ya está. Claro, en el moment que utilitzes la via legal, la via d'intermediació per part de partits polítics que treuen rèdit, que se'ls valida. La mateixa gent que ha estat portant pancartes en contra dels polítics va a parlar amb tots els partits que poden haver-hi. Bueno, o sigui, aquí s'està recolzant el joc. Vale? O sigui que, és depenent de com porti el tema, pots sortir. No, jo tampoc no coneixia la totalitat. Però, i sobretot, perquè l'administració lo que te demuestra con esto es que ella también comete errores, pero rectifica porque la justicia funciona. Y la justicia es parte del Estado. Porque muchas veces nos pensamos que el Estado es como un todo homogéneo que está con una cámara de televisión que le sale del culo, que nos está mirando así constantemente, y eso no es verdad. Son administraciones que muchas veces tienen diversas competencias o diversas funciones que muchas veces chocan entre sí, que están gestionadas por personas que muchas veces tienen intereses particulares, más en el caso del Estado español, conocido todo el mundo por su residual caciquismo que todavía perdura, gente que intenta anteponer ciertos intereses privados y personales y utiliza muchas veces el Estado en la medida de pequeñas administraciones, partidos políticos, presión o regalos o sobornos a jueces, etc. Entonces todo esto es lo que va creando en la gente una sensación de malestar, que al final no va... no se ve reflejada en que está en contra del Estado, sino en que los gobernantes no hacen lo que deberían hacer, la justicia no funciona porque no meten a cárcel a quien debería meter, que las administraciones no administran bien. Entonces tú una administración dices, vale, es verdad, no lo he hecho bien, entonces no pasa nada, rectifico, me he equivocado, somos personas todos y la justicia lo ha indicado, entonces ya la justicia funciona, la administración, bueno, ha rectificado, porque claro, también son humanos, demuestra que la participación popular también sirve para conseguir cosas, siempre y cuando se limite a poner instancias en formularios de colores y bilingües, y entonces bueno, pues al final todos contentos, porque al final los propietarios nadie les toca la casa, y como tienen esta mentalidad progresista, que es parte del ciudadanismo, incluso el de derechas, en que la crisis algún momento pasará, porque la crisis es un momento puntual, porque ellos nunca han tenido en su puñetera vida ningún tipo de problema, más que ahora, que no pueden vender la casa más cara y sacar más dinero por las cuestiones coyunturales económicas, pues esto en algún momento ya pasará, ya venderé mi casa, ya me forraré. Entonces, por todos estos mecanismos, es por lo que decimos, por lo menos desde haciendo la valoración en la Asamblea, que el Estado, incluyendo aquí a todas y cada una de sus instituciones, sale reforzada. Y sobre todo aquí los partidos políticos con sus apéndices en las asociaciones de vecinos, que son los que han llevado la voz cantante. Ahora cualquier vecino que tenga un problema en el futuro, ¿a quién recurrirá? No por sus propios medios o juntándose con otros intentará hacer lo que sea, sino que ¿a quién recurre? A la asociación de vecinos que tiene el contacto con el partido político X, que le da el tirón de orejas al regidor de turno, que además luego puedes ir al tribunal que no sé qué, eso es algo que recurrirá, es decir, a la delegación, es decir, a la dependencia de las instituciones del Estado, es decir, a las vías legales y que aseguran la paz social. Por eso decíamos... Sí, sí, sí. Pues que això en veritat, tu dius, i en general és així, quan s'atura un pla es considera una victòria, no? Però aquesta lectura sobre victòria o derrota, nosaltres l'hem estat també en la gent en la que ens movem pensant, no? Durant temps. Allà on vivim, que és a l'interior, el que més patim són la imposició d'infraestructures degut a la massificació que hi ha en la costa, no? I teníem l'exemple de la subestació elèctrica de Patraix. Hi ha un projecte que es aconsegueix parar perquè es posen ahí quatre cerebritos, troben les fissures d'eixes legals i s'aturen. Això, en teoria, és una victòria, no? I hi ha un projecte com la línia d'alta tensió d'Albaida, com després d'una lluita pues, més popular, i amb el que es fan moltes coses, la línia s'acaba imposant, no? Eixa lectura sobre victòria i derrota que a vegades tenim pues, és molt relativa, no? Perquè el rotllo de Patraix, ahí, això no ha deixat ningú pozo, o com a molt el pozo que ha deixat és la fe en les institucions i que la llei funciona. l'altre s'ha entregat la línia d'alta tensió, però ha quedat, pues no sé, una cosa viscuda que ha fet que la relació entre les persones s'estrete, que també el debat sobre cert temes vagin més lluny, i si allí torna a passar alguna cosa, l'actitud serà diferent i la gent està més preparada, o aquesta és la impressió que tenim. I després un altre rotllo que nosaltres hem caigut, que caiem una i altra vegada en aquest error, és la idea de que quan hi ha un conflicte i hi ha una oposició a un conflicte, hi ha una presa de consciència. Això en el tema de les infraestructures és una gilipollà, perquè tu diuen, així la línia d'alta tensió, i hi ha 400 persones en contra, i dius, uah, tot el món ha vist que el model energètic és una puta merda i tal. Allí la gent va perquè li pilla una punta del terreno, que allí hi ha gent que diu, això jo per el meu terreno jo ho pague perquè vaig a soterrar, saps? Hi ha gent que li dona igual moltes coses. Entonces sí que hem vist que des de la nostra part hem caigut molt en idealitzar que quan hi ha conflicte, per el tema de les aliances i tal, estem rodejats de gent que a lo que ens uneix algo molt fort. I després de donar en compte que això, si no ho treballes, no és tan fort, no? És molt dèbil. Però si ho treballes sí que pot fer-se més fort. Per exemple, en el tema de l'alta tensió, més que el rotllo este de conscienciar la gent i dir-li com ha de fer les coses, que jo sí que crec que per això primer hauríem de fer molta autocrítica, coincidisc una mica, però tu sí que pots dir la teua i en la majoria dels casos la pràctica t'acaba donant la raó. Per exemple, així molta gent diria, bueno, però és que ara els ajuntaments tots s'han posat en contra i això es pararà per això. Bueno, això ja ho veurem. De moment, nosaltres anem a estar ahí, si fa falta anar a les obres a posar-se davant de les grues, pues que vulgui vindre, que vinga. Al final els ajuntaments estaven pillats perquè tenien deutes en Iberdrola tots i van tirar darrere. No sé, la gent, no tots, el tio que volia pagar la línia perquè la soterraren pel seu bancat, això continua pensant com pensava, però sí que hi ha gent que ha canviat un poc de punt de vista. Bueno, si se ve de acabarlo aquí, podemos recoger las sillas y...